Hay una luz dentro de ti que no la apaga nada, nada. Hay tantas cosas en tu corazón y no las vence nada. Hay tantas cosas dentro de ti que no me puedo resistir a tu boca y a lo bien que me tocas. Hay tantas cosas dentro de ti que he podido descubrir en tan poco tiempo. Bebé, este es el momento en el que se juntan tu corazón con el mío y alimentas mi cuerpo entero. Porque tú lo tienes todo, eres mi mayor antojo. Contigo pierdo la mente y me vuelvo loco. Eres la dueña de mi sillón, yo por ti lo entregaría todo. Eres la dueña de mi casa y mi carro nuevo. Eres tan fresca, tienes el don. Me gustas más que las películas de acción. Tienes la magia, quiero que vuelan a ti mis dedos. Dueña de mi casa y mi carro nuevo. Eres tan fresca, tienes el don. Me gustas más que las películas de acción. Tienes la magia, quiero que vuelan a ti mis dedos. Eres la dueña de mi sillón, yo por ti lo entregaría todo. Eres la dueña de mi casa y mi carro.